Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Todo lo que canto me sale de adentro, y son mis raíces que vinieron de muy lejos. Si me llamas negro, yo no me resiento. Si me llamas afro, me pongo contento. Poesía, esta pequeña raíz es mi identidad cultural. Es la efervescencia viva de la tierra mía. Y ella creció en mi ser el día que nací. Poesía, porque desde el vientre de mi mamá yo ya escribía de todas las cosas lindas y las picardías que mis padres hacían. Poesía, así se llama carajo todo lo que canto. Reconozco que ya camino pa viejo, pero ni con la muerte podrán borrar de su mente mi archivo. Porque nací un 13 de febrero, de las caricias enamoradas que mis padres entregaban. Esas caricias enamoradas eran como mil pinceladas, y yo bien adentro del vientre de mi mamá, cobijado con la espuma milagrosa de su amor, dibujaba garabatos y con mis propias palabras descifraba lo que mis padres, en esos instantes de su infinita pasión, sentí. Lo dijo el poeta de la bomba de Chota. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Grande.

valle lo demuestro. Canto claro, voy para mi valle, traigo ritmo para mi gente. A la gente del Valle del Encanto yo le canto, Pedro con Di Carlo, tú sabes desfogando. Casi donde hay un río tabaco en Cañaveral, donde el zurdo de mis negros hacia mi tierra temblar. Estos versos los traigo al son de Valle y Caña, tierra seca donde el campesino no desmaya. Calles de polvo, en invierno de lodo, luchando con el tiempo, ahí dándose modo. Rumbo a tus sembríos se dirige el hombre noble, tradición y costumbre, casa de paja y de adobe. Como es que el campesino aquí trabaja, con la pala en hombro y la cabeza cabizbaja, cruzando del sol reflejándose su espalda, sediento por un vaso de limonada. Memoria recuerda época pasada, no sé del día en la zafra que se acabe la jornada. El viento suplica su fragancia, mi infancia la viví con elegancia. Regresar esa pureza tengo ansia, un saludo para los negros de Francia. Abuelo, represento mis ancestros, todo eso al valle lo demuestro. El recuerdo tiene mi valle, mi gente hace volver. Era su gente, su ambiente, sus mujeres, que a su tierra le dan un color ardiente. Cuando mi compadre Juan, su guitarra fría toma, como bailaba, y de cantar comparte su bondad. Sofrón de Valle y Caña, de donde es Alemania, seguro tú me entiendes de donde se hizo un medre. Te hablo de Edil, muy secarabalí, ya, coronando como Mohamed Ali. Mi rima está más clara, cheque de Abito Lara, figuras importantes y la gente que no para. Así con el balón también salió yo Guerrón, y yo, mi voz, pata capizón, cubierto con mi piel como si fuera un armazón. A mi gente les dedico, con fe les prese son. Soy de gente ardiente, de gente caliente, las mujeres están redes y ardientes. Chota, Carcuela y Juncal, la roda de Juncal, orgullosos de mi gente, hola, ¿qué tal? Chota, Carcuela y Juncal, expreso Cañaveral, orgulloso de mi gente, hola, ¿qué tal? Canto claro, voy para mi valle, traigo ritmo para mi gente.

perdición. El mundo se presta a la perdición. El mundo se presta a la perdición. Si yo soy tu amante, tú eres mi ilusión. Tú eres la alegría de mi corazón. Si yo soy tu amante, tú eres mi ilusión. Tú eres mi alegría de mi corazón. Si yo soy tu amante, tú eres mi ilusión. Tú eres la alegría de mi corazón. Que los años pasaran, recordarás mi negrita, que nos quisimos tanto, que nos quisimos tanto. Acurrucada en mi pecho, en las noches me decías lo feliz que te sentías, lo feliz que te sentías. Ay, amor, amor, ¿qué estás haciendo? Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo, para vivir padeciendo. Mismo tienes la culpa para vivir padeciendo, para vivir padeciendo. Amor. no soporta esa verdad. Me duele el corazón y se acaba la ilusión. Por favor, escucha bien esa canción. Amor, amor, amor, amor. Ecuador es presentado por Rubén Con. Si me muero de dolor. rayas corazón, que me muero de dolor, si me estás junto a mí, se muere mi corazón. No te vayas, no te vayas, te lo digo de verdad, no dices nada mi amor, no creas tan falsedad. No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma. Es mentira, no es verdad, no lo creas corazón, que eso es pura falsedad. No te vayas, no te vayas, te lo digo de verdad, no dices nada mi amor, no creas tan falsedad. No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma. No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma. en mi corazón. La esencia de buena sangre y el orgullo en mi corazón. Cada canción, cada inspiración, su pasado es un porvenir. Mi canción, una inspiración, es una lástima y una emoción. Mi canción, una inspiración, es una lástima y una emoción. Yo cantaré, yo bailaré, yo cantaré. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.